Bueno, pues como avanzamos ayer, que tuvimos aquí a su organizadora José Boto, pues en estos días, desde hoy hasta el próximo domingo, se celebra en Ibiza el cuarto Festival del Humor con un cartel pues de lujo, donde van a intervenir Xavier Dentel, Pepe Villuela, por ejemplo hoy jueves a las 9 de la noche abre este cartel Ernesto Sevilla, y también, como no, pues no podía faltar en esta edición, pues uno de los mejores presentadores de televisión, humoristas y sobre todo monologuistas que tiene este país, como es Miki Nadal, y al que tenemos el placer de saludar porque le tenemos al otro lado del teléfono. Miki Nadal, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pasando calor todavía, porque aquí en Ibiza, aunque no te lo creas, no ha llegado todavía el otoño y tenemos una temperatura ideal, ya lo verás. Qué suerte, qué ganas tengo de llegar allí. Bueno, pues te abriremos. A ver si me puedo dar un chapuzoncito. Pues oye, pues mira, este fin de semana y estos días todavía hay gente que en las playas, digamos, más emblemáticas de la isla, todavía se están dando algún que otro chapuzón, ¿eh? O sea que tráete el bañador, por si acaso. Yo soy un valiente. Allá que voy. Bueno, pues gracias por atendernos, porque sabemos que estás muy liado. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito contigo, porque bueno, tú vas a estar en este cuarto Festival del Humor este sábado. A las 9 de la noche te vamos a poder ver en el Teatro Canventosa. Si nos puedes adelantar un poquito, cuéntanos en qué va a consistir pues ese repaso que tú vas a dar al humor, ¿no? A los monólogos, con tu espectáculo Wikipedia, ¿no? Pues sí, allí que me voy con la Wikipedia debajo del brazo. Es un espectáculo que creé hace un año y medio aproximadamente. Bueno, es un monólogo de humor al uso, o sea, hora y media o un poquito más si la cosa está calentita. Puedo llegar a 2 horas y veo que la gente no tiene muchas ganas de ir al servicio y se siguen riendo. Y bueno, es un espectáculo en monólogo al más puro estilo. Bueno, meto algo de imágenes y de proyecciones que, bueno, me acompañan un poquito. Pero es una reflexión sobre el mundo de la Wikipedia, no es más que eso. Porque yo, pues como todo el mundo, todos utilizamos la Wikipedia para informarnos, para obtener datos, y me di cuenta de que había muchos errores, porque la Wikipedia es una enciclopedia virtual en la que todo el mundo puede escribir. Y claro, como todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede meter la pata. Claro, efectivamente. Entonces, a partir de ahí, pues decidí crear mi propia Wikipedia, después de una experiencia personal, al ver que había una página dedicada a mí que yo no escribí, que no sé quién la escribió, y que estaba llena de errores. Dije, bueno, esto hay que solucionarlo. La que como está, no me dejaban corregirlo a mí, dije, pues me voy a crear yo mi Wikipedia. Y así la que está, lo que me da la gana. Claro, la que estaba errónea es la que circula ahora o la que había antes. Ahora ya está bastante más corregida, han debido de ver el espectáculo. Claro, ¿eh? Pero claro, vamos, la que estaba antes, pero sigue habiendo muchos errores y muchas cosas que comentar. Bueno, pues para los que tengan alguna duda de quién es Miki Nadal, una pequeña introducción es que es un hombre que nació en Zaragoza, él es mañico, además él nota que lleva siempre a su tierra allá donde va, ¿verdad? Sí, y bueno, que empezaste pues hace ya algunos años en uno de los programas de más audiencia, como era La Sonrisa del Pelícano, con Pepe Navarro, ¿no? Y a partir de ahí pues iniciaste una carrera, una trayectoria que ha sido imparable, ¿no? Has participado en grandes programas de televisión. Has hecho teatro, eres actor, has hecho humor, el Club de la Comedia, donde estás ahí colaborando de manera habitual. Una trayectoria pues que ha sido impresionante, ¿no? Y que estamos pues orgullosos de que puedas transmitirla y dejarnos disfrutar de ti. Pero ¿esperabas el éxito que tienes después de aparecer en un programa como aquel a día de hoy? ¿O te esperabas el exitazo que ibas a tener con el paso de los años, Miki? Qué va. La suerte que he tenido no es estar en programas que han tenido bastante éxito, en otros tampoco ha habido acompañado el éxito, pero bueno, he tenido suerte. Pero eso, ¿sabes por qué ha sido? No por los programas, sino porque me he rodeado de gente o he estado al lado de gente que es muy buena. Y cuanto mejores son los que están a tu lado, mejor te hacen a ti. Parece que eres mejor tú también, ¿sabes? Entonces, la verdad es que he tenido suerte. Pues bueno, empecé con Pepe Navarro, pero aquello fue como, no sé, como una pequeña aventura, unos nervios de decir, ay, que me han cogido para una cosita, pues como cualquier actor que está por aquí buscándose la vida. Claro. Pero luego ya, pues bueno, empalmé proyectos como El Informal y, bueno, muchos más, UHF, Spluge. Luego ya sé lo que hicisteis, pues volvió a pegar un pelotazo y la verdad es que he tenido muchísima suerte, que va, no te lo esperas. Me imagino que de ese programa tienes grandísimos recuerdos, ¿verdad, no? Fue una triste despedida, pero todo lo que empieza tiene un final. Pero seguro que hay muchísimas anécdotas que guardas en el corazón de programas como esos que has nombrado, ¿no? Bueno, muchísimas, y no anécdotas y muchos amigos. La suerte es que eran programas en directo. Eran diarios, o sea, no es una cosa semanal que vas preparando, no, era diarios, y eso da mucho, pues mucho tiempo y mucho margen a la improvisación y a cosas que te ocurren. Y la verdad es que son muchas horas con mucha gente trabajando codo con codo y la verdad es que me lo pasaba muy bien y sigo pasándomelo bien. Sí, estamos seguros que sí. Yo tengo que hacerte una pregunta, Miki. ¿Estaba tan rica la OMA o no? Bueno, estaba maravillosa. Maravillosa. Eso surgió a partir de un sketch. Yo creo que fue con Berta Collado. Con Berta Collado. Sí, creo que sí. Sí. Y a partir de ahí, pues fue aquello, metiéndose un poquito en el programa y en el personaje. Pero vamos, es decir que el Ayoma que rica en sí que lo saqué yo, pero vamos, es una variante, una versión, porque en esta vida todo lo que no es tradición es plagio. Pero tampoco quiero decir que yo sea el creador de esto, sino que el Ayoma era muy de Pocín. Pocín lo decía, Ayoma. Ah, sí, es verdad, sí. Y el este es muy de Joaquín Reyes, en sí, La Hora Charante. Uh-huh. Entonces, mezclando esos dos, el Ayoma, y luego meter un qué rica, pues ya aludiendo a grandes compañeras bastante guapas que he tenido durante toda mi carrera, claro. Pues de ahí surgió todo. Pues no te puedes imaginar la de emisoras y la de compañeros que han y hemos utilizado el Ayoma para momentos humorísticos de los magazines y los programas, ¿no? O sea, es una frase que ha caído en gracia, ¿no? Como el te da cuen, ¿no? Sí, bueno, sí, hombre, no llegó a esos alcances, pero la verdad es que sí, incluso me hicieron grabar un politón, ¿no? Y mi hermano todavía cada vez que le llama por teléfono dice, se oye a Ayoma, qué rico. Miki, bueno, una de las cosas recientes que has hecho, pues tú has hecho muchísimas cosas, ¿no? Ha sido participar como invitado en Splash, Famosos al Agua, ¿no? Donde, bueno, tuviste algún que otro percance, pero al final le echaste huevos, saltaste desde 10 metros, que yo eso no lo haría en la vida. Bueno, ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues me llamaron y me dijeron, ay, esto, yo qué fricada es esto, de tirarse de una piscina, esto, ¿quién va a ver esto? Y luego vi el programa que lo hacían en Holanda, en Gran Bretaña. Y dije, mira, como estoy fondón, no me va a venir mal hacer un poco de deporte. La verdad es que he entrenado muchísimo, iba todos los días a entrenar 2 o 3 horas. Y dije, bueno, y si quedo bien y encima me pagan unas perrillas, pues allá que me voy. Otra cosa más que he hecho. Uh-huh. Y la verdad es que el primer programa me lancé a la piscina, nunca mejor dicho, y me tiré desde 10 metros dando un mortal hacia atrás, que claro, la gente dijo, pero esta foca monje, ¿dónde va? Y la verdad es que me salió bastante bien. Me cuadró todo porque... Un 8 y pico te dieron, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, no. Y lo bueno es que tuve, como fue el primer programa, había expectación, me tocó justo el minuto de oro porque las demás cadenas estarían en ese momento en publicidad, me vieron más de 6 millones de personas en ese momento y dije, bueno, ya pues ya está, ya ha valido la pena. Uh-huh. Efectivamente, es así. Bueno, tú has hecho muchas cosas, estás metido en muchas cosas. Te vamos a ver aquí el sábado con tu espectáculo. Pero a mí me gustaría saber, porque además también haces concursos de televisión, que ese tipo de formato nuevo que estamos viendo, ¿no? Que los presentadores salen a la calle, ¿no? A buscar a la gente, está teniendo mucho éxito, ¿no? Es un formato nuevo que está cuajando, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha salido mucho programa en este sentido, de que el concurso sale a la calle en vez de que el público vaya al plató a concursar. Y bueno, pues ganas en inmediatez, la gente está, pues eso, está más en su entorno, no los metes en un entorno agresivo como son cámaras, enfocándote, que te cortan un poquito más, ¿no? Entonces están en su casa o en la calle o están en cualquier lado y la verdad es que sí, oye, estamos entrenando. Y lo del coche es una pasada, ¿eh? Los coches con esa iluminación, o eso es virtual, lo que vemos los espectadores, taxi, sí. No, es real. Es real, ¿no? Sí, el taxi era real, la fanfarria, las musiquitas, las luces, los LEDs y... Sí. Y la verdad es que era un programa divertido, era un programa de Canal Sur que se emitió durante mucho tiempo, que decidieron pasarlo a las cadenas nacionales. Y bueno, estuvimos ahí 3 meses trabajando y murió, como todo en esta vida. Como todo. Hemos disfrutado de grandes momentos, pero todo lo que empieza tiene un final, ¿no? Claro. Miki, aparte del humor, del Club de la Comedia y de la gira que hacéis con tu espectáculo, ¿no? Y verte en Cambetosa este sábado. ¿Qué proyectos tienes más inmediatos, tanto para televisión como personales, de ámbito, no sé, sí, alguna obra de teatro o algo? Estoy metido en muchas cosas, aparte de la gira con Wikipedia, por la que voy por todos lados dando tumbos, que es lo que ahora toca. Empiezo un proyecto nuevo en televisión en La Sexta dentro de, pues nada, el día 18 empezamos ya, un programa diario a la hora de Sé lo que hiciste, a las 3:30. que es sobre zapping, que se llama Zapeando, en el que comentamos de una forma divertida, no en el sentido de ese lo que hicisteis, que era más cañera, con Ángel Martín, que era el azote del mundo del corazón, sino que vamos a fijarnos mucho más en pues eso, las cosas divertidas que pasan en las cadenas. Ya que lo has... Sí, adelante, perdón. No, sí. Tengo otros proyectos, aparte de la televisión y todo eso, estoy metido en el cine, y como tengo una pequeña productora, o soy una productora en la que soy socio, tengo un tercio de la productora, y la verdad es que estamos ahora inmersos en películas. Acabamos de estrenar una hora, que parece que ha ido bastante bien, no sé si la habéis visto, es Gran Piano, no os la perdáis. Yo personalmente te confieso que no la he visto, pero ya que me la recomiendas tú, la voy a ver. Bueno, porque pues somos una productora de gran éxito, no sé si os acordáis de Buries, Enterrado, sí. Que fue nuestro debut en el cine. Easy DC, que también has participado, ¿verdad? En Easy DC participé, pero solamente como un cameíto y todo eso. Me meto en el mundo de la producción, que es bastante más complicado. Y da gusto hacer películas como Luces Rojas, como hemos hecho, y decir, soy el productor de Robert De Niro, de Sigourney Weaver. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Eso da una categoría y un empaque que puedes abrir las puertas de los bares con mucha chulería, ¿sabes? Pero tú te pones delante de él y le dirías aquello de, eres bueno, ¿eh? Sí, are you talking to me? Bueno, pues nada más, pues eso, trabajando. Y cuando no estás trabajando en este mundo de la interpretación de actor, ¿qué haces? Pues buscar trabajo, que es lo que toca. Aprovechando que le has nombrado antes con Ángel Nadal, ya que te tenemos, vamos a aprovechar la oportunidad. Es un personaje lo que veíamos, ¿no? Porque muchas veces os picabais entre vosotros, ¿no? Y él hacía un personaje muy especial, ¿no? ¿Qué parte de realidad había en esa mesa, en ese momento, no? Porque parecía a veces que estaba enfadado, pero yo creo que era parte del teatrillo que se hacía, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Bueno, Ángel es un tío entrañable, no lo podéis imaginar. Es muy tímido, muy cercano. Para mí es una de las mejores personas que he encontrado en la televisión, te lo digo así con la boca bien grande, ¿eh? Soy íntimo amigo suyo, y la verdad es que el azote que tenía este con los programas del corazón, porque nunca se metía en la vida personal, nunca le veréis hablar de la vida personal de nadie, pues la verdad es que era una cosa, bueno, era también un papel, era el leitmotiv del programa, pero bueno, él no sabe de nada. De nada, del corazón, ni de las revistas, ni lo ve. Estoy totalmente seguro, lo puedo asegurar. Lo que pasa, bueno, pues él hacía muy bien su trabajo, y poner en la picota a este tipo de periodismo, la verdad es que dio buenos resultados, y él lo hacía muy bien. Era el alma del programa, sin lugar a dudas. Sin él, sé lo que hiciste, no hubiese existido. Bueno, un par de preguntas más. ¿Te vas a rodear en ese nuevo proyecto de rubias? No, porque tú siempre estás rodeado de chicas guapas, rubias, las rubias más guapas de este país. Bueno, yo he trabajado con todo, ¿eh? Sí. De Pilar Rubio, Berta Collado, Paula Prendes, Cristina Pedroche, Patricia Conde, Inma del Moral. Impresionante, ¿eh? El currículum. Impresionante. ¿Eh? Pero al final eso es como ser... tú ves muchas chicas guapas, pero al final es lo que digo yo, es como ser pues Bedele en el Museo del Prado. El primer día dices, oh, mira, Murillo, oye, qué cuadro más bonito, ¿verdad? Pero luego ya cuando llevas 2 años le dices, mira un cuadro, ah sí, muy bien, ya ni te fijas, ¿no? Solo ves compañeros, ya, claro. De vez en cuando me tenía que parar a Pilar Rubio y se le decía, oye, me tengo que fijar, Pilar, que estoy trabajando contigo, pero qué guapa estás, porque era un espectáculo de mujer, igual que Patricia o igual que las demás. Es así, efectivamente. Oye, ¿y el doblaje cómo lo llevas? Bueno, he hecho doblajes en los programas, he hecho cientos y cientos y cientos y cientos, todos los programas hacía 2 o 3 doblajes de humor. Una cosa muy poco elaborada y muy rápida, pero mucho más doblaje, que al final ya no nos hacía falta, sobre todo a Florentino y a mí, no nos hacía falta ni ver la imagen antes para meter en boca todo lo que querían decir. Pero he hecho algo de doblaje, pero muy poquito. O sea, he hecho una película que se llamaba Little Nicky y poco más. Pero la verdad es que es un mundo que es... muy agradecido, es un mundo, trabajo tampoco es. Eso es. Bueno, Miki, tenemos que dejarlo aquí. Estaríamos hablando contigo horas y horas, ¿no? Porque indudablemente el personaje que tú presentas, ¿verdad? Pues da para mucho, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, y recordamos a todos los oyentes que, bueno, pues este sábado a las 9 de la noche podemos verte con tu espectáculo Mikipedia, que promete mucho, que has dicho que es alrededor de 1 hora y media, un poquito más, dependiendo cómo vaya la cosa, ¿no? Sí, seguramente más, porque la gente es muy agradecida, y además, pues ya ves, tú en Palma, pues qué te voy a contar. Y aparte... Por cierto, que soy de Zaragoza, pero tengo apellido mallorquín, que es Nadal, Que es mallorquín, porque buscaban mis orígenes y estoy muy orgulloso de ello. Pues, o sea que voy a ver a mis ancestros. Pues un, ¿cómo decirlo? Un mallorquino zaragozano, es correcto, ¿no? Algo así, un mallorcano, yo qué sé. Lo que sea, lo que sea. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, vamos a disfrutar contigo, las entradas las tenemos ya, te lo puedo garantizar, Bueno. No podemos faltar a esa cita y bueno, pues muchísimas gracias de verdad una vez más por habernos atendido y que sigamos disfrutando de ti tantos años con la OMA, con la RICA y con todo lo que venga, Miki. Bueno, lo que haga falta y si lo pagan mejor. Eso es. Miki, soy Maribel, estaba escuchando tu entrevista con Rafa, estaba yo preparando la entrevista que viene a continuación y me he divertido muchísimo, espero que el público acuda a vuestros a vuestras actuaciones porque sois sensacionales. Tengo el gusto de decirte adiós, adiós, hasta luego. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo muy grande, Miki. Gracias por atendernos una vez más. Nos vemos el sábado en Camp Entosa. Gracias y hasta la vista.